siguiente en un día de puta madre. Para la gente que merecemos la pena. Para la gente que no. Y martes, ni te cases ni te embarques, pero sí escucha el programa, tu programa favorito. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. El hombre de las sombras, Pequeño Ternasco en acción. Las sombras gritamos un gol. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Como esto dicen que let's go, vamos para allá con el episodio 728 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde en Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También por tu emisora favorita, si es de las que está incluidas entre la más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera. Desde el norte de Teruel para toda la banda, concretamente desde San Pedro de Caranda. Nos han dicho el título la gente de Death City Ruins de la canción que está sonando, Dog on a Leash. Nuevo sencillo extraído de Shockwave, el sexto álbum de estudio para los hard rockeros australianos que nos ayudan a arrancar el programa de hoy. vamos a ir empezando como siempre agradeciendo la escucha a quienes ya nos estáis, pues eso, escuchando. Hoy empezamos por nuestra Tenazca Eli Creator, que a través de nuestro grupo privado de la Conciencia Roquera nos manda saludos. Zaragoza Style desde Épila. El primer saludo que nos entra hasta a través de este grupo exclusivo para tenascos y tenascas que apoyan económicamente esta emisora. Nosotros a su vez te mandamos saludos a ti que nos está escuchando vía podcast. Te mandamos saludo a ti también que nos está escuchando en diferido o en directo en cualquiera de las otras FMs y plataformas que nos pasan. Y por supuesto te mandamos saludos a ti también que nos está escuchando cómodamente desde tu lugar de trabajo, en tu ciudad o en donde sea, a través de la web de asaltomataradiorock.com. Como siempre, mogollón de banderas. Es que claro, que como estamos con el servidor de reserva, pues bueno, ahora vemos banderitas, no pinchitos en las ciudades. Así que vemos un montón de banderitas de España y tal. Pero un buen motor, si la pones una tarde y otra, parece la bandera dragón. Vemos también bandera de Estados Unidos, vemos una bandera rusa. Uy, pues debe ser uno que no está ocupado en la guerra últimamente. A ver, que Rusia es muy grande y no todo el mundo está en la frontera con Ucrania. Que me cago en la leche, a ver si paramos ya, ¿eh? Tenemos también banderitas de Polonia, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Irlanda, de México, de Guatemala, de Venezuela y de Argentina. Unos compartiendo nuestro horario y otros incluso madrugando por escucharnos. ¡Ojo, cuidado! Mayormente para la gente que vivís en España y están o que tenéis previsto viajar este sábado a la piel de toro, vamos a comentaros tres conciertos que os tenemos que recomendar. Primero de ellos, Roxa Roxae. Recta en la Nin Terror de Speed. Este sábado 17 de junio a partir de las 18:30 horas, un evento gratuito organizado por la asociación Rock and Bakes. Que se celebrará en la calle del Tambor del Brook número 3 en San Joan de Espí. Mira, precisamente en la localidad desde donde se emite uno de los programas de Asalto Mata Radio Rock, es conocido como Metal Vortex. Todos los miércoles a partir de las 20 horas Madrid, en directo por asaltomataradiorock.com. Como te digo, organizado por la asociación Rock and Bass y con el apoyo del Ayuntamiento de San Joan de Espí, de la localidad barcelonesa. Estarán los Barrena, el tributo a Barricada, estarán los Raptores, estarán los Chatarra, pero sobre todo lo que nos gusta y nos interesa es que estarán nuevamente descargando todo su material en directo los enmascarados metaleros de la ciudad condal, los Decta. Te recuerdo, este sábado 17 de junio a partir de las 18:30 horas en la calle Tambor del Brook número 3 de San Joan de Espí, Nittel Rock de Espí con Chatarra, Raptore, Barrena y Decta, de los cuales escuchamos el corte número 9 de When Everything Burns, último y segundo disco de los catalanes. Este tema está titulado Diver. Por cierto, a los Decta los tendremos en entrevista pasado mañana jueves aquí en el programa en Pequeño Ternasco, en riguroso directo en tu recto por teléfono, eso sí. Oh, Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Vamos a por más conciertos para este fin de semana, los tres en sábado. El primero hemos dicho que era en San Juan de Espí, estos otros dos en Madrid. El primero de Your Rocks a Rosae. Rick God inicia las hostilidades. Sujeta fuerte el bolí, comienza el largo viaje. Sí, porque va a ser la primera vez que presenten en directo los nuevos temas, los dos primeros adelantos a lo que será su segundo disco. Estarán Green Goat en este sábado 17 de junio en la sala El Perro a partir de las 21 horas en la calle La Puebla número 15. Se llega con Metro Callao, Gran Vía, Tribunal. Estarán junto a los catalanes Red Blue Room. El precio de taquilla será de 10 euros y la anticipada 8 euritos. Entrada anticipada que, como siempre que hay esta opción, sabes que en el artículo en el cual está incluido el podcast del episodio diario de Pequeño Tarrasco, encontrarás justito debajo del cartel que anuncia este concierto de los Green Goat, enlace directo para esa venta anticipada. Venta anticipada, te recuerdo, 8 euritos. 10 en taquilla, el mismo día 17 de junio, en la Sala El Perro, en Madrid. Como te digo, una excelente oportunidad para ver en acción al dúo stoner psicodélico madrileño, acompañados por otra buena banda desde Barcelona, y como te digo, estarán presentando pues los dos nuevos adelantos y también los anteriores temas de Green Goat. Uno de esos adelantos fue ese AI, Artificial Intelligence, que suena nuevamente en Pequeño Tarrasco. Nos llegan más saludos. Saludos Logroño Power de nuestro Tarrasco Diego. You llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Segundo concierto que te recomendamos en Madrid para este sábado, Roxana Osae. Y los Tudorense Cis por primera vez en Madrid. Ahí van a reventar la barracudas. He sido tantas veces puta para pagarte. Este sábado 17 a partir de las 21:30 horas en la sala Barracudas, calle de Brescia número 19, ahí al ladico de la Plaza Toros. Con apertura de puertas a las 21:15 horas y entrada solamente en taquilla al precio único de 10 euros. He sido una asesina. Estarán acompañados de los Necroverus, Epidemia y a la, cerrando el cartel, o sea, de grupo titular, cabeza de cartel, los tudorenses, los de La Codoñera barra Valle Algorfa, o mejor dicho, Valle Algorfa barra La Codoñera, Six. Descargarán todo su primer disco, ese titulado Vacío, y ya también descargando nuevos temas, porque nosotros ya pudimos escuchar, ¿verdad, Roxana Osae? Ya pudimos escuchar unos cuantos en el pasado Alcorrock, temas que creo que te convencieron bastante. Sí, sí, por lo menos tres o cuatro temas, cantaron. Mantienen bien la línea, la mejoran. La mejoran. Muy bien, esa es la opinión de Roxana Osae. ¿Quieres tener la tuya propia? Pues acude este sábado 17 de julio a la Barracudas en Madrid a partir de las 21:30 horas, 21:15 horas, apertura de puertas, y a las 23:30, después de Necroverus y Epidemia, verás y podrás disfrutar de otro pedazo de directo de los Tudorenses. Sí, es un pedazo de directo que te puedes encontrar un tema como este, el corte número 10 de Vacío, titulado Nunca dejes de buscar. Six, este sábado 17 de junio en Madrid, en la Barracudas, 10 euritos tiene la culpa. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rastro! Ahí está nuestro Ternasco Catalonia Crudes, ya la escucha. Encontrar cuál es tu hogar cuando tu vida es un cuento sin saber cómo ladrar ni qué rumbo tomar. Carecientos de argumento en la vida aprendí cómo es reaccionar. One Mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Pues ahí estaba la promo de Mixtape, uno de los programas que puedes disfrutar como cada martes aquí en asaltomataradiorock.com. Ya sabes, a partir de las 22 horas hoy, entre otras bandas, sonarán Desastre, PR3 y Black Bomber, pero muchas, muchas más. Lo que pasa es que aquí destacamos a nuestra banda asociada. Faltaría más. Llega el momento de conocer otras bandas aquí en Pequeño Ternasco. Nos han hecho llegar al correo de la emisora su nuevo material, dos bandas que vamos a escuchar ahora seguidicas una tras de la otra, pero antes permite que te recuerde que si quieres sonar aquí en Pequeño Ternasco, pues es muy sencillo, nos haces llegar tu material, o sea, de lo último que tengas subido a YouTube y algo de bio de la banda, de tu banda, de dónde soy, discografía, estas cositas, nos la mandas a info@asaltomataradiorock.com, que es el correo de la emisora. info@asaltomataradiorock.com. Escucharemos lo que nos mandes y si nos gusta, pues aquí en Pequeño Ternasco sonarás. ¿Cómo va a sonar ahora mismo desde Puerto Rico un muchacho que ya lleva unos añitos en esto? Y que voy a tratar de pronunciar bien el nombre porque no tengo ni puta idea de cómo puede sonar esto. El tipo es puertorriqueño, pero contando que canta en inglés, voy a pronunciar el nombre cual anglosajón. O por lo menos lo voy a intentar. Ewaye Five. Tell me how I live. Esto se titula One Last Dance y es el primer sencillo en solitario que publica este cantante puertorriqueño que acumula más de 20 años de carrera en distintas formaciones. Pues este es su inicio en solitario absolutamente, Ewaye Five, One Last Dance, que traduciremos como Que me quiten lo bailado. One Last A lo que me queda convento me cago dentro. No. One Last Dance, un último baile. Desde Puerto Rico, Ewaye Five. Tell me how I live. This darkness out of sight. Blooming feelings all around me. I'm invisible to you. This is my last goodbye. Come and join me for one last dance. One last dance. One last dance. I'm turning off the lights, 'cause things would be much better if I could reach the stars. I'm broken in pieces. I'll ask you one last time. One last dance. Just one more time. Just one last dance. Let's stay right here forever. Last dance. You're losing me. I'm losing you last night. This time we won't be together. Hoy te digo adiós. Aquí el corazón. No aguanto más. No voy a ganar. Me voy de este lugar. Tell me how I live. This darkness out of sight. Blooming feelings all around me. Anda, pues mezcla los dos idiomas. También canta trocitos en español. Muy bien. One last dance. favor, ¿eh? What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. No cambia de lugar por mucho que quieras. Vamos a escuchar a la segunda de las bandas que nos han hecho llegar su material al correo de la emisora info@saltomataradio.com, que es donde tienes que enviarnos tu música para que suene Pequeño Danasco. Y bueno, ya que estamos presentando el correo, info@saltomataradio.com, si tú pones en asunto bandas asociadas, te informaremos de qué va este proyecto asociativo muy interesante para cualquier banda que quiera darse a conocer sin tener que pagar las burradas que exigen los mismos mierdas de siempre, que no hacen más que sacar a las bandas. Pegada al cuello. Nosotros, por un donativo anual de 100 euros, estás permanentemente en escena, sonando la emisora durante todo un año y anunciando tus conciertos y todas tus movidas, todas las que sean necesarias anunciar, así las transmitiremos. Todos los días carnaval. La segunda banda que nos ha hecho llegar en el día de hoy su material son La Llave, que era la formación del norte de Madrid, AK-97, que nos ha mandado su tercer trabajo discográfico titulado Europa, y del cual vamos a escuchar uno de los temas en él incluidos, este Distopiac. Plato que se sirve con cuchillo. Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¡Oh, oh, Alicia! En el país de la codicia, de los macabras que la vician. La mujer Alicia, la pólima buscando Alicia, en el país de la malicia. No puede salir. Acá seguimos, nos estás escuchando a través de asaltomataradiorock.com en cualquiera de las emisoras que pasa nuestro programa, tanto en directo o diferido o bien vía podcast, pero a nosotros lo que nos gusta el directo, nos gusta muchísimo, a mí lo que más, y casi que lo prefiero así. En cualquier gracias, en cualquier caso, gracias sea la manera que sea de la que nos escuchas. Vamos a por la sección de secciones. Vamos, Roxa Rosae, a por las bizarradas. Encuentran un millón de centavos mientras limpiaba la casa de su suegro. Mira, mira, cómo suenan los centavicos, ¿eh? Este sí que ha hecho caja este. A ver, que tampoco es tanta pasta, porque un millón de centavos. Divide para 100, ¿vale? En cualquier caso, 10.000 dólares por ir a limpiar no está mal. Una familia que limpiaba una vivienda en Los Ángeles se topó con varias bolsas que contenían un millón de centavos. John Reyes comentó en un medio local que estaba limpiando la casa de su suegro. Fíjate, además 10.000 por limpiar la casa de su suegro. Cuando hizo el descubrimiento, los miles de centavos estaban en sacas de banco selladas y sin abrir. Igual su suegro robó un furgón y se llevó la bolsa equivocada. Pensaba que se lo había llevado a pasizar y luego cuando se dio cuenta que la aceptamos, dijo, ahora los pisoteaba y se quedan en el sótano, tira. Varios expertos han analizado las monedas y han concluido que son de cobre y no de zinc, así que su acuñación es anterior a 1980. Por este motivo, y aunque su valor real son esos 10.000 dólares comentados, algunos coleccionistas han estimado que el hallazgo puede alcanzar los 25.000 dólares. Y en Estados Unidos atan los perros con longanizas. Venga. Me contactaron algunos coleccionistas de monedas, pero hasta que no sepamos el valor real de los centavos, no pensamos venderlas, añadió Reyes, que además desveló que su padre es un gran matemático. Así que ha decidido esperar a sacar las cuentas con el algoritmo de papá. That algorithm. Doce años llevaban los Sacapunk, la excelente formación gabacha, sin sacar nada nuevo. Pues este viernes publican, a modo de despedida, quizás, yo creo que sí, The Final Album, al que este Death Algorithm da anticipo. ¡Shaka Pong! Calidad a raudales. Por cierto, a la gira también la han llamado The Last, The Final Tour. No sé. We'll be right back. leaving behind it. Watch my brand new shoes. You want the fame and the money. Gonna do what you gonna do, what you gonna do, what you gonna do, hands up and come start the river. Well, I'm feeling bad, I'm feeling bad. Show me what you got for love and treasure. Well, I'm feeling dead, I'm feeling slain and fallen. Well, I'm feeling, well, I'm feeling, well, I'm feeling dead. Alborotando en primavera. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Temazo este Taz Algorithm de los Shaka Pong, y que nos, además nos lo confirma nuestro Tenasco Catalonia Crew Test, que dice: ¡hostia puta, cómo molan! Molan mucho. Yo la verdad que lo descubrí como con el último disco que sacaron hace 12 años, pero bueno, casi los descubrimos y a punto de acabarse, ¿verdad? Habrá que estar atentos a este nuevo disco que sale este viernes, The Last Album de los Shaka Pong, porque probablemente sea el último, ya que suena bastante a despedida, a no ser que hagan como los Scorpions, los Kiss y toda esta gente que llevan, o Michael Schenker o los UFO, que llevan toda la vida despidiéndose, claro está. Pero me parece a mí que estos gabachos son bastante más consecuentes con lo que dicen que las bandas antes mencionadas. Venga, vamos ahora por una bizarrada de peso. Un streaming se rapa en directo y descubre que se ha quedado la... Se le ha quedado la marca de los cascos marcada en la cabeza. Me encanta que los planes salgan bien. Las horas que se meten. Menuda sorpresita en directo y hostia, los auriculares esos tienen que ser buenos, ¿eh? Porque ya sabemos que los altavoces y estas cosas, cuanto más pesan, mejor eso. Oh, ¿y se da cuenta que le dolía? Buen detalle, Roxana Rosa, ¿eh? Hubiera sido una clara señal, pero bueno, se tiran tantas horas ahí sentadicos en sus asientos esos de recado delante de la camarica vídeo. Que como la gente a gusto, pues anda con gusto, no pica, ¿vale? Pero es que a qué te prete tanto tantas horas, pero sí. Vamos a ver. Que son streamers. Sí, son streamers. Un streamer bastante desconocido, por cierto, llamado Curtos, está volviéndose viral en los últimos días tras encontrar un espeluznante descubrimiento al raparse la cabeza en directo para la caridad. El pasado 3 de junio, con el objetivo de conseguir dinero para la asociación llamada Leukemia and Lymphoma Society, Curtos se trajo la maquinilla a su retransmisión. Para lograr el objetivo de donación de $1,000, el streamer debía quitarse todo el pelo. No obstante, mientras procedía a raparse los primeros mechones, encontró una misteriosa ranura en mitad de su pelada cabeza. En la zona donde normalmente descansan los auriculares, la forma de los cascos, la cinta esta que sujeta ambos altavocillos, estaba absolutamente marcada, pero claramente, ¿eh? Yo he visto el vídeo y se ve, pero que muy bien, o sea. ¡Tío! ¡Tengo una hendidura justo aquí! ¡Aquí es donde van mis auriculares! Empezó a gritar asustado. ¡Tengo una jodida hendidura de auriculares en mi cabeza! Pero lo cojonudo no es que sea este el único tonto. Es que no es la primera vez que pasa. Otro creador de contenidos de estos de vídeo streaming desde las narices también sufre de esta afección, el estadounidense Tyler One, que también compartió en directo el mismo problema por llevar mucho tiempo los auriculares, que visto lo visto, me da a mí que deben ser de la marca Brutus. Claro, te compras unos auriculares Brutus y pensan tanto que se te incrustan en el cerebro. Y Brutus es también el nombre de la banda que estás escuchando. Este trío belga ha elegido el 21 de octubre para la publicación de Unison Live, su tercer trabajo discográfico, del que escuchamos este tema adelanto llamado Valiente, Brave. Valiente tontolaba de los auriculares. El relleno. Hoy nos tocamos y nos despedimos como manda San Pedro de Galanda con esta baladita perteneciente al debut discográfico To Hell and Back, me voy al infierno y vuelvo, de la nueva banda del que fuera bajista durante tantos años de Megadeth, David Ellefson. Esta nueva banda se llama Diet y esto es Walk Me Forever. Camina conmigo pa' siempre, jo. Nos vamos, Roxa Rosae, nos despedimos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Canasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, con los cascos incrustados. Sí, con los cascos incrustados en la cabeza. Bueno, un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Canasco. En tanto, esa tenascación, a la cascala y a jugar a la para. Mañana más, si os quiere, Diez. Walk with me forever, Mr. Dave Ellefson. Nothing I can do to change. Agures, bon amures. Say the last.